what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wristband. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, why that's how you get a his ass. Killer with the B, I know killers in the street. Still to make you feel like you're chiller in the heat. So don't try to run up from my ear, talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck with little skateboard P. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rodeo on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if one, yep, three. S C and double O P D O double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. Cheese to the biz act, now ladies, here we guess her. When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rodeo on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg. Yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red bean. Oh, you got a gun, so you want to pop back. AK-47, now nigga, stop that. See, mid shoe, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we crib to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rodeo on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. De tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Warum fliegt der Kopf, Kopf? Mein Kopf was Gucci Sandalen, ich trag sie nur aus Trott, Trott. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott, Gott. Sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Wind. Mit meinem Baby sich nicht zugeht, besser aus dem Wind. Der S in deine Stadt, das wird nicht angenehm. Auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfen Zinn. Na, na, ne. Als Klinze immer noch den Kopf, vergisst mein Abi, Box sein Abi. Kurz auf den Abend, sitzt an der Bitch like Barbie und Safari. Steig auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki. Let's go, Barbie, kick doch mal, sieht dich schon voll Party. Ob du spitz oder nicht, nur Apache läuft ab heute im Radio. Sie machen Fototaschen, Tatzen, aber Apache bleibt heil. Brudi, ich muss los, wenn die Dollar wieder schreien. Reden mir vom Tod und Messerstecher ein. Doch sie müssen los, wenn unsere Dollar wieder schreien. De la Mega Colombia. está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can call them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, then keep on dancing. son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Fuga. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Fuga. ¡Dame vida, DJ! I was only a golden girl. Baseline drop. Baseline drop. Hola, la mega. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, viejo Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la mega. ¡Correcto! ¿Sí? Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rápelo! Y solo tendrás que oír la mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti! Con calma. Escucha la mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee. El último concierto. Buena vibra esta noche. Este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la mega ayer y gana hoy. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. La Mega, La Mega, La Mega, La Mega. Iniciamos de una vez en las tandas de la mega. ¿Cómo me les va? ¿Andan bien? ¿Andan aburridos? Bueno, aquí estoy yo para subirles el ánimo con muchísimos mega hits. Aquí está DJ Serna. En vivo, obviamente, en las tandas de la mega. A descualquierarse. Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Mi amor, si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo chocándose, yo voy a hacer que el tuyo. Eso quiere ser, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Eso quiere ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Y no estamos en sentimiento, no lo pienses y vívete el momento. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso. Tampoco es que vamos a ser esposo. Baby, compromiso no, no, no. Botamos el GPS, apagamos el cel. Vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo chocándose, yo voy a hacer que el tuyo. Eso quiere ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Eso quiere ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Tiene el culo como un Lamborghini. Estás bien rica como Karol G. Si me dejas yo te toco por detrás. Cuando escuches el tra, tra, tra, tra. Yo soy un perro pero de raza. Hoy hay noche de entierro pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy hay de peluque. Soy el nene de los dos pa' que la compa se eduque. Sos poner la pista pa' que Castro machuque. Si tienes bellaquera no te preocupes. Que prendan los blones, muevan los mahones. Que estamos haciendo un par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Que prendan los blones, muevan los mahones. Que estamos haciendo un par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Se chimba eso. Dime mami si te gusta bailar reggaeton. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime mami si te gusta bailar reggaeton. princesa, baby, mira como con ojos de lince. Me dice que princesa, pero fuma cince. Me gusta la de tela calima y las quince. Mera actitud, una hija de la gran pu. Las amigas calladitas que no dicen ni mu. Yo me pego a ese cu. Dime que tú haces, baby, what's up, gonna do? Esta chimba so. Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Estas andas están demasiado top con DJ Serna. Se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. ¿Cómo dice? El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah, quiero que en la pista baile, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si algo se da. Se da. Tú y yo en una nota. Media loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Quedas un poco acá. Calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota. Media loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Quedas un poco. Y yo no fumo, pero contigo me elevo. Los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube. Suena arriba que aquí no llega ni Uber. Ella no duerme, siempre está activa. No quema indica, siempre está activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás. Llegó la hora y ya te quiero más. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila y esto no termina. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila, pero la mía está en una nota. Bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, que es un poco calentando a ver si se da. Yeah. Al party llegué bien al garete. La mami tiene siendo piquete. Ay, cari, yo tengo el billete. Son mías sin ponerle billete. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huella. Ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800. Murieron en el intento. Lo hiciste ver como te perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti. Yo que fui bueno y tú que pagándome así. Hasta de dos patas, lo digo paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, me gusta sincero. Hoy día te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Las mujeres nos cantamos a todo pulmón en la disco y sobre todo en las tandas de la mega. Bienvenidos los que apenas se conectan, soy Valery Pérez y mezclando en vivo Serna DJ. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está bueno y no lo presuma. Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo ten y lo luna. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo. Cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde agarré su más. Sé que te dejaste de su más. Y dona de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Dice que no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, repite. Dale pa'l escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Ey, y por si estoy contigo. Mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás. Ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ahí está Sema DJ mezclando en vivo en las tandas de la Mega. Ojo, ojo, que esto se compone cada vez más. Súbanle el volumen a través de WhatsApp y pidan también sus canciones. Sema, ¿con qué nos vamos ahora? A ver, ¿qué más pues? ¿No ha sonado, cierto, en esta tanda? Bueno, vámonos con ¿qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en avión y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver. Me perdiste de vista. Ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, algo si no me insista. Da mucha vuelta, parece motociclista. Ey, ninguna con esta parte. Tengo este body y si no se deporte. No, no, no, nada va a ser que me importe. Porque mi brújula se cambió su norte. Cambió de para ti no. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Ey, lo que esa noche nos dimos. Son nice, te quedan nice, wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Toca un rato, estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, tú me has dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regalando otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Que me la pasé pensando en ti. Y como hicimos en la parte de atrás del carro. Se lo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un estar. Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tú no lo preguntas, tú estás perdida, ma. Dale por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Eso terminó. La historia es larga, pero terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves, yo quiero. En tu cuerpo será el primero que te besa, que te toca, que te pega la pared, que te ignora, te enloquece, tú eres la de quien te ve. Donde te vea tu novio no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos en la parte de atrás del carro, solo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un descanso. Dime, yo planeo la huida. Dije que en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma. Que te besa, que te toca, que te pega la pared, que te enoja, te enloquece, tú eres la de quien te ve. Donde te vea tu novio, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Te besa, que te toca, que te pega la pared, que te enoja, te enloquece, tú eres la de quien te ve. Donde te veas tú no, yo no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa, esto es pa' ti. Tú sabes quién, dímelo ahora. Desde el barrio Antioquia, y el que todos conocen, mantiene conmigo el pose. Que te gusta, que te besa, que te pega la pared. Que te gusta, que te besa, que te gusta, que te besa. Disfruta el polvo, aunque no sea conmigo. No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vi gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. Le me explota, pero lo tengo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Tú eres ese mal, que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te lo juro que me frustra, pero si me llamas, te llego volando. No me sé, capsuleando, y cuando no estás, te sigo imaginando. Y si no fue mi cama, y no me gritando. Y si me llamas, te llego volando. En la Mercedes, voy capsuleando, y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Voy volando de sofá de vestido. Y si me caigo, no tengo plan médico. Con tu cenote, yo me siento en México. Contigo el doctor me médico, así que vente. Olvida el pasado, que el futuro no tiene de frente. Lo batieron por siempre. Pero yo le llego, solo dime. Que no me vaya. Cuéntame si tiro la toalla. O si la tiramos en la playa. Baby, voy volando por si la señal me falla. Y si me llama, le llego volando. En la Mercedes, voy cazuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llama, yo le caigo en el AMG. Baby, pa' terminar, lo que me caté. En la cama hicimos una serie, pero no pegué. Y aunque me aleje, no pa' que modele. Ay, no, Dios mío bendito, esas bandas están demasiado brutales. Y es Emma DJ en vivo. Si ustedes quieren alguna canción, ya saben que a través de WhatsApp 310-210-7481. ¿Usted ya tiene los papeles de ese Junini? Compro unos panties, panties, panties, panties, panties. Me ando por palmas de camino pa' el pobla. Le compré unos panties aunque ya no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes. Comiendo de esa cherry, eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, ni casa en el poblado. Baby, uno tenis valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Daddy Yankee es La Mega. Es el momento de activar la señal. Si ustedes se preguntan cuál señal, pues pilas, porque es este sonido. Sí, el sonido que invita a descualquierarse a todos en el fin de semana. Bienvenidos los que van llegando, los que se van uniendo con nosotros a las tandas de la Mega. Carlos Serna está mezclando para todos ustedes y los estamos acompañando Mr. Brian, Valerie y todo el equipo de la Mega para que se rumbeen con nosotros este fin de semana. ¿Comenzamos o qué? Este romance entre tú y yo no lo supera nadie, sin dar mucho detalle. Como lo muevo te encanta, ya se ha alejado pero no has podido. No comerme te pone intranquilo, adicto a mis gemidos. Y ni te enseño la cuando te mueves. Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así. Así. Cuando te mueves. Te mueves, así, así. Mírame lo cambio pa' que vea cómo acelero. Que sea chofer lo de nosotros pasajero. Perderlo todo está dispuesto por lo que veo. Compite por este trofeo. A ver si me gana y prenden llamas. La maldad que vive dentro de esta dama. Démonos el chance que la noche se acaba. Si vemos avance, seguimos hasta mañana. Cari, yo no voy a quitarme, eso más vale que la otra vez igual, que aquí no hay compe. Calla, pero siempre ready. Yo me luzco si me dice baby. Cuando te mueves. Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así. Así. Cuando te mueves. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que todos estos bobos te tiren. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el espíritu, por cómo se moja. Yo como Luis, y se me sonroja. Siempre que le meto yo la dejo coja. Terminamos y enrolamos, búscate la hoja. Ese mouse es apretado, que te queda guau. Wow. Tú te luces demasiado, tú estás poseída porque tiene un culo endemoniado. Te he dado muchas veces, pero nunca he dicho que he tirado. Un secreto como chinchi lo llevo guardado. Agresivo. Si me pongo posesivo, si en la cama hago de castigo. Siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como un perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como un perrito. Pilas a los que son fanáticos de los privados, de las fiestas encerraditos en lugares así que incitan al desorden, pues a todos ustedes a cuidarse y obviamente a pasarla muy mega. ¿Poblado o qué? ¡Vamos pues! Ustedes se la saben, ¡vamos! Encerrados. Compré unos panties no pa' que modele. Un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío y ahí yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el colado. Yo nunca le altero el pH. Te quiero en cuatro pa' que grites house shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoy yo tiene cara enfermo, si hueputa tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers. Hey, hey, hey. Soy el que la despisto, le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Le compré unos panties, no pa' que modele. Un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío y ahí lo tengo. sé si ya les dije que nos pueden pedir canciones para ir metiendo las mezclas al 310-210-7481. Si de pronto apenas se conectan con nosotros, ¿hasta qué hora vamos? Pues yo creo que hasta las 6. Hasta la hora que ustedes digan, nos vamos. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día, quiere hanguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegante. Perreamos hasta que tú ya no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. Día a día, día a día. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que su nalga rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, sigue que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no se estrella. Con la gana.